Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. ¿Qué va? Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Porque no puedes abrir allá, Y porque amamos la tierra. Sembrando sueños. Un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola a todos, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, yo no sé, a todo el mundo, donde estén, Sembrando Sueños está con vos. El programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín, y estamos por Radio La Negra, la 90.1. También Radio Fogón, 98.3. Podés escucharnos por internet en www.radiolanegra.com.ar. Por www.rnma.org.ar. Y también podés vernos, no solamente oírnos o escucharnos, sino vernos. www.elpueblotv.blogspot.com. Pero aquí no termina la cosa, porque no es solamente que escucharnos o vernos. No, existe. Se pueden comunicar. Se pueden comunicar. Enviarnos, por ejemplo, un mail a pumproductores@gmail.com. Y si querés mandar un mensaje, mandalo al 154-31-6457. Y si estás dentro de lo que es el sur, ¿no? O sea, el 294 es el código de aquí. De la comarca andina. De la comarca andina. Y si estás más lejos, marca el 2944-316457 y podrás enviarnos un mensaje de texto. Bueno, hemos hecho toda la presentación. Bueno, estamos en la biblioteca Atahualpa Yupanqui. En un barrio que se llama Usina. Barrio Usina de El Bolsón. Así es. Y vamos a escuchar música. Empezamos con música. A ver qué tenemos por aquí. La Ponzoña. Opa, ¿qué es eso? Vamos a escucharlo ahí. La Ponzoña. Chango Espaciuc. Dale. Con su acordeón. Thank you. Y se fue la ponzoña. Ponzoñosa. Qué ponzoñosa. Muy lindo. Bueno, y ahora vamos a escuchar otra cosa distinta. Ah, sí. ¿Argentino Luna? Sí, se nos fue, pero nos dejó... Viejo Facón. El Viejo Facón. Ah, no, Viejo Facón. Viejo Facón, cabo de plata, castao en la empuñadura, hermano de mi cintura y regalo de mi tata. Con vos tú sea que sea ingrata, que me quiso basuriar y tuve que lastimar al que salió en su defensa, jurando por esas trenzas no volverme a desgraciar. Viejo Facón, camarada, de hoja delgada y filosa, sin mí vos no sos gran cosa y yo sin vos no soy nada. Tu punta en una rodada se me clavó en la cadera, pero la moza pueblera que me atendió de esa herida con una pasión fingida me hizo otra herida más fiera. Cuando la hija del puestero se ahorcó por un mal amor, vos cortaste el maniador que ella ató bajo el alero. Cuando tras un pie al certero cayó un sotereta quebrado, vos mismo lo has despenado de la manera más criolla, entrándole justo en la olla pa' que muera de sangrar. Viejo Facón oriental, que un bisabuelo entrerriano, atravesando un pantano, encontró por un casual de mi vida de mensual. Sos la más clara evidencia y aferrado a mi existencia, y en tu vaina descansando vas conmigo desvirando los tientos de la paciencia. Sin embargo, aquella vez que me despidió un patrón, aunque yo tenía razón, no quisiste hacer de juez. Por respeto a su vejez me fui tragando amarguras. Hoy el recuerdo me dura porque en vez de hincharle el lomo, a mi mano ni sé cómo la sujeté en la cintura. Viejo Facón caronero, que en una tacuara larga te entraste en la última carga de aquel abuelo pionero, reliquia, plata y acero, prolongación de mi brazo, sos el amigo gauchazo que me hará sentir más fuerte cuando al luchar con la muerte le tire el último hachazo. Muéstrame un obrero con grandes sueños, y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños y en él hallarás a un simple obrero. Un obrero con sueños puede cambiar la historia. Qué importante. La importancia de soñar y de no subestimarte. De no decir, no, yo con mi condición, como soy, porque no sé, porque no estudié, porque... ¿Tenés un sueño? Desarrollalo. Exactamente. Aparte del tema de la condición, ¿no? Vos decís, porque tenés una condición, ¿no tenés derecho a soñar? El ser humano, en realidad, yo me acuerdo de cuando yo daba clases de teatro a niños, y todos pueden crear. Todos tienen la creación, todos tienen la imaginación, todos pueden fantasear y hasta pueden soñar, ¿verdad? Ahora, ese niño crece. ¿Importa que sea obrero o no sea obrero? El sueño está. La posibilidad de soñar está. Claro. Si sos un obrero o sos un productor agropecuario, me imagino que tenés tu chacra, tenés un pedazo de tierra y soñás. ¿Qué vas a poner en esa tierra? ¿Cuánto te va a dar? Soñás algo bueno para tu familia, algo bueno para otros, porque no vamos a ser egoístas, ¿no? Y cuando sumamos varios sueños juntos, los tuyos, los del otro, ¿podemos cambiar la historia? Yo creo que sí. ¿Es muy ambicioso pensar eso? No, al contrario. Yo diría que es esencial. Los sueños son para desarrollarlos, para hacerlos, para remangarse y trabajar en pos de ese sueño. Yo trabajo con una meta delante, ¿eh? Por ejemplo, si tengo platos mojados y los tengo que secar y guardar en una alacena, yo sé que para que esos platos estén guardados en la alacena y estén secos, tengo que arremangarme y secarlos y guardarlos. Si yo quiero tener una plantación de trigo para después tener ese grano para hacer la harina, para hacer el pan, voy a tener que arremangarme, ¿no? Así es. Para ver ese sueño de vender ese pan. Exactamente. ¿Lo digo? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos ningún sueño? ¿Cómo es? Y es bastante bravo, porque realmente no tener sueños es como estar prácticamente en la nada, ¿no? O sea, entras en una rutina, te dejas llevar por lo que te rodea. Es como que no te podés exceptuar, porque es como que te va llevando todo lo que te rodea y, bueno, te quitan la posibilidad de soñar, ¿no? O sea, el sueño es entonces tener una meta. Yo tengo la meta de cosechar, por eso preparo la tierra, siembro, porque tengo una meta, es cosechar. Sí, y digo yo una cosa, ¿el sueño no te permite también tener identidad? Y sí, porque estoy muy segura que el sueño tuyo es distinto del vecino. Exactamente. Y si tenés un sueño, realmente, donde te da un individualismo, de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, no soñás lo que te quieren hacer soñar. No, tenés tu propio sueño. Por eso a veces, ¿no? El hecho de tener tu propio sueño lo tenés que defender, ¿no? Sí. Porque si no lo defendés... ¿Sabés de qué? Sobre todo de aquellos que vienen, uy, no, no va a andar, como está todo, no, no vas a poder. ¿Nunca te pasó? No vas a, lo tuyo no va. No va, aparte vos no estás preparado. Exactamente. Lo pensaste bien. Pero ojo, prepárate, ¿eh? Sí. Eso sí, no te quedes dormido. Exacto. Si tenés que prepararte en algún área, prepárate. Claro. Estudia lo que tengas que estudiar. Sí, aprender. Por supuesto. Sí, no, porque la cosa no es mágica. No, no, la cosa no es mágica. Hay que arremangarse, pero hay que arremangarse con esa meta, ¿no? No importa cuál sea tu condición, si sos obrero, si sos un productor agropecuario, si sos una persona que tiene un sueño. Seas hombre, mujer, niño, niña, quien seas. Pensá que ese sueño tiene que ser algo que te ayude a vos y que ayude a otro. Así es. ¿Eh? Claro. Todo sueño egoísta, todo sueño que va a afectar mal a otro, que va a hacer daño a alguien, yo creo que no vale la pena soñarlo. Yo diría que es una pesadilla. ¿Sí? ¿Eh? Si vamos a hacerle daño a otra persona o a hacerle daño a nuestro vecindario, algún animal o a nuestra zona, no vale la pena realizarlo. Pero si lo pasamos por el filtro, como muchas veces hemos dicho en este programa, pasar por el filtro nuestros sueños, si va a ser bien a otro, si me va a hacer bien a mí, si va a ser bien a mi familia, a mi vecino, a otras personas, a los animales que nos rodean, incluso a la naturaleza, porque si yo tengo el sueño de talar árboles indiscriminadamente porque quiero sembrar en ese lugar, para la mano. Bueno. Fíjate a ver qué es lo que estás haciendo. De pronto aquel que tiene una industria y dice, bueno, mato animales, ¿no? También es un sueño. Y sí, pero hay sueños que son muy dañinos. Por eso, soñá bien, pasarlo por todos los filtros y no te subestimes. Porque soñando sueños buenos y sumando los sueños unos con otros, podemos hacer un cambio en la historia. Así es. Vamos a escuchar música. Y soñemos algo. Soñemos. A ver qué tenemos ahora. ¿Luna cautiva? Ah, qué bueno. Por los Chalcha. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la cara que azota el vendaval, y traigo mil canciones como lenita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear, y traigo mil canciones como lenita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear, y divise tu rato a orilla del camino, a donde los caminos tejieron un altar al pie del calicar, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal, al pie del calicar, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal, tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad, acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Según. Que llora mi guitarra, sollozo de sausal, el tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar, el tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar, de nuevo estoy de vuelta, tropa está en la web, arriero musiquero, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. De nuevo estoy de vuelta. Como dicen los chalchas, de nuevo estoy de vuelta. ¿Y con quién estamos? Y estamos de nuevo, estamos de vuelta. Hay alguien, hoy tenemos un invitado que está de vuelta. Está de vuelta. Estuvo allá cuando estuvimos al comienzo en el barrio Usina en el 2013. Exactamente. El año pasado estuvo en la Casa del Sol. Sí. Y este año viene a acompañarnos aquí. En Atahualpa. En la Biblioteca Atahualpa. Atahualpa. ¿Quién puede ser? Bienvenido, Osvaldo. Perdón, Osvaldo. Orlando Rebaín, presidente de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por tenerte aquí. Bienvenido. Bienvenido a hablar de lo que más le gusta a Orlando. ¿Qué es lo que más le gusta? Toda la parte industrial, o sea, industria, máquinas. Vamos a hablar de campo, vamos a hablar de agricultura. Y vamos a hablar, ¿cómo empezaste en el campo, Orlando? ¿Cuándo fue? Bueno, mi historia, o sea, yo me crié, o sea, prácticamente, si bien no nací, de muy, muy chiquito, digamos, toda mi niñez la hice en el campo. Crecí con los animales, crecí viendo a mis padres trabajar la tierra, todo lo que tiene que hacer limpiezas del último preparado un cuadro, arar, rastrear y ahí melgar lo que tengas que melgar y sembrar. O sea, lo fui viendo hasta, si se quiere, jugando primero como niño, seguro haciendo hasta travesuras, seguramente mientras mi mamá, mi papá sembraba, capaz iba sacando las semillas, vaya a saber qué, no me acuerdo, digamos, eso, pero seguramente que algo de eso sería, ¿no? Así que, bueno. Y en lo que vos te recordás, ¿qué era lo que más te gustaba hacer de chico? Después de jugar, bueno, lo que muchos veía era, o sea, era andar con los animales, ¿no? Salir a caballo, a recorrer los potreros, ver cuando estaban pariendo las ovejas, las vacas, bueno, y traer las nuevas. Papá, mamá, vos sabés que parió tal o cual, porque en el campo nosotros las vacas, a todas se le ponen nombre. Las vacas se le ponen nombre, las ovejas no, porque bueno, son muchísimas, pero. Pero las vacas se le ponen nombre. Se le ponen nombre. Entonces, bueno, vos sabés que parió la morena, que parió la preciosa, o el nombre que se le ponga, o la paloma, y tiene un ternero así, o tiene una ternera. Entonces, uno, cuando está los animales en parición, está expectativa, porque bueno, quiere traerla, digamos, las nuevas, ¿no? A los padres. Entonces, uno un poco es el mensajero de. Aparte, bueno, ser chiquito por ahí se mete en lugares que están más tupidos, porque los animales buscan su lugar para tener su cría. Y lo hacen siempre en lugares medio ocultos. Y bueno, uno como es chico, entra más fácil. Entonces, bueno, era mi tarea. Que era una tarea periodística casi. ¿No? Se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Y con los animales, y las plantas y la huerta, que te gustaba algo de eso. Y eso, bueno, después a medida que uno empieza a crecer, eso después, bueno, uno como que me incliné más por la producción, por el tema. Lo que más a mí me gusta es el tema trabajar con la fruta fina, ¿no? Es mi debilidad, si se quiere. Bueno, ver, trabajarlo todo, abonar, preparar los cuadros, como te decía en principio. Porque bueno, todo empieza desde un primero, ¿no? Que deschampás un lugar, o sea, si está con mosqueta, lo sacás la mosqueta, lo sembrás un año o dos con avena, hasta que queda la tierra bien fértil, bien arada, bien cultivada, y ahí pone frutilla, frambuesa, grosella, corriente, lo que sea, ¿no? Cuando formaste tu familia, Orlando, ¿qué fue lo primero que sembraste? ¿Qué fue lo primero a lo que te abocaste? Y fueron épocas difíciles. Si, si bien este, uno va pasando, si se quiere, etapas. Entonces, yo lo primero que digamos, una herramienta que en aquellos tiempos tenía para poder este, mantener mi familia era, o sea, hacía volteos de madera. O sea, compré una motosierra y con eso, bueno, iba volteando árboles por ahí, digamos. Más que nada se trabajaba todo con mucho pino y por ahí algo así, pero lo que más se hacía era trabajar con talar este bosque, ¿no? Este, los pinares, este, se iba raleando y bueno, eso es, te contrata algún aserradero o alguien este, y bueno, vas con todo un equipo y vas a hacer ese trabajo. Son los primeros trabajos que digamos, que empecé a hacer desde ya siendo papá. El tema de, por ejemplo, de trabajar con la fruta fina, ¿requiere mucha inversión? Y requiere de un, no sé si mucha, pero sí este un dinero, este, claro, este, porque bueno, este, no es solo la plantita, claro, es claro, es el riego, es como te decía un principio, primero empezarla a trabajar bien, a labrarla, como se dice, este, la tierra tiene que estar bien este, cultivada para cualquier, la frutilla, frambuesa, tiene que estar bien blanda, entonces la planta puede enraizar bien y después producir como tiene que ser, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la fruta fina, ¿lo comenzaste en esas primeras épocas o cuándo fue el momento? No, que empecé fue después, este, es largo, si te cuento, bueno, creo que tendría varios programas para hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo la década del 90, la gloriosa época del 90, me tuve que ir del campo, porque si bien en esos tiempos estaba haciendo verduras, ¿no? Y no sé, la bolsa de papa te salía, o sea, la estaban trayendo, o sea, viste que éramos exportadores, todos traíamos, exportábamos, nada producíamos acá. Entonces, el que quería producir acá, no sé, la bolsa de papa le salía, no sé, por así decirte hoy, no sé, 20 pesos. No te alcanzaba para nada, entonces no podías vivir de lo que estaba produciendo. Entonces, obligaba a emigrar, a ir, digamos. Mucha gente que pudo se fue del país. ¿En qué momento empezaste con la fruta fina? Y yo empecé en el 97, más o menos. O sea, que ahí fue el arranque con esta debilidad tuya. Con esto, ahí en 97 más o menos empecé a que digamos, volví accidentalmente. Mis padres también se fueron del campo, así que me dijeron, bueno, acá tenés, cuídalo, no sé, poné casero, lo que sea, pero bueno, ellos se fueron en aquellos tiempos a Neuquén, entonces cuida el campo, cuídalo y bueno, hacete cargo. Entonces bueno, ahí volví y empecé a trabajar con fruta fina. ¿Y cuál fue la primera de esas frutas finas? Frambuesa. La primera que arranqué fue con frambuesa. De hecho, muchos ahí en la zona, porque Magín, ustedes saben la geografía que tiene, es típico en verano, en verano, bueno, hay 4 grados por lo menos de diferencia con respecto a Bolsón. Es una zona bastante más fría. Entonces, mucha gente me decía que ahí en Machín frambuesa no iba a poder tener, o sea que no era un lugar para fruta fina. Y yo, medio una parte que tengo seguramente de Vasco, algo así, bueno, encaré y dije, bueno, no, yo voy a probar con la fruta fina, con frambuesa. Ahí permitime que te interrumpa, yo creo que tiene que ver con un hombre con sueños, ¿no es cierto? Porque hablábamos recién de los que te pinchan el sueño, ¿eh? Cuando siempre hay uno negativo que viene a decirte no va a andar. ¿Y vos qué hiciste cuando te dijeron que no va a andar? No, reforcé la esperanza, o sea, me puse todavía

socialista o musulmán, te llames Dinar o Raquel. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Muy bien, estamos en Sembrando Sueños. El programa de la cooperativa Productores Unidos de Mayín en la biblioteca Atahualpa Yupanqui. Exacto, y también nos pueden escuchar en Radio Fogón, en 98.3. Y bueno, hay varios lugares más también. Por internet en www.radiolanegra.com.ar. Bueno, estamos saliendo en imágenes también, www.elpueblotv.blogspot.com. Y también podés escucharnos en www.rnma.org.ar. Estamos en todos lados. Estamos comunicados, por lo menos los medios. Ahora no sé si se puede comunicar con nosotros. Tienen que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Bueno, hoy estamos comunicados con un invitado. Así es. Orlando Rebaín, que nos está contando un poquito sobre su historia con la fruta fina. Hemos hablado del pasado. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora de fruta fina en este tiempo? ¿O qué planes? ¿O qué has hecho hace poquito? ¿El año pasado qué hiciste? Bueno, el año pasado estuve preparando un cuadro de frutilla, de lo cual, bueno, tuve medio mala suerte. No voy a playarme más con el problema que tuve, pero bueno, después me entraron los animales y las ovejitas se me comieron las frutillas. Esas cosas pasan en el campo. Sí, pasan en el campo. Así que ahora estoy con un preparado nuevo, un cuadro donde le estoy poniendo, o sea, estoy unos días más empezando a ponerle cerezos, todos cerezos de injerto. Así que bueno, estoy en ese, estoy en preparar toda la tierra, estoy limpiando. Si Dios se lo permite, martes o miércoles lo estoy arando y a plantar cebichos. ¿Tenés más o menos una cantidad pensada de cerezos que vas a poner? Y como ustedes dijeron, el sueño es de llegar a unos 30, 40 plantas, porque tienen su costo también. Así que, pero bueno, vamos ahí, arrancamos. Como te decía en un principio afuera de micrófono, es un año que el próximo, el 2016 es bisiesto. Entonces, son creencias de los antiguos, de las abuelas, los abuelos. Y bueno, se dice que en un año bisiesto ni te cases ni te embarques, es el cuentito de la abuela. Y tampoco con los frutales, tiene que ver mucho con los manzanos, todas esas cosas así. Que bueno, si vos haces plantaciones nuevas en año bisiesto, cada 2 años, 3 años te dan. O sea, pasan, o sea, como que la tierra te reclama un descanso, no sé qué. Entonces, bueno. O sea que es un tiempo para trasplantar frutales. O sea, este año sería, después este otro año, bueno, habría que pasar de ver alto, digamos. Puedes preparar el suelo, limpiarlo, pero no podrías hacer trasplante. Año bisiesto, tiempo de reposo. De reposo, de no trasplante, de una clase de árboles que sean, digamos, de un periodo largo, ¿no? Si claro. Tiene que ver algún, no sé, todo lo que tenga que ver con huerta no tiene nada que ver. O sea, y por ejemplo la fruta fina, si vamos a las frambuesas, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué relación tiene con el año bisiesto? ¿Tendría relación? Ahí no sabría decirte. Supongo que supuestamente, o sea, todo lo que tiene que ver los frutales, así, no sé, cerezos, manzanos, todo eso, sí. Yo un año te puse unos frutales porque, bueno, a mí me gusta desengañarme. O sea, no es que rezongo contra mí, los antepasados, sino que, o sea, yo exploro. Y realmente me pasó. O sea, tengo ahí unos árboles que hay años que cargan mucho y hay otros años que no tienen nada. Entonces, por eso que digo el cuantito ese de creer o reventar. Porque, o sea, pasa. No sé si será que justamente uno es como que está en la duda, pero lo estás creyendo a medio, no sé. ¿Cuál es la cosa que año bisiesto está comprobado para mucha gente de los lugareños que tenés mucha pérdida, digamos, en ciertos años? O sea, hay años, cada dos años te dan los frutales. Así que bueno. Y últimamente, en estos últimos años, desde que comenzaste con la fruta fina, ¿qué conclusión sacás? ¿Qué fue lo que mejor anduvo? ¿Qué te gustó más hacer? ¿Qué te gustaría hacer y que no probaste hasta ahora? He hecho un montón de cosas. Hemos armado, estuvimos, no sé, haciendo el tema de trigo por el momento. Sí, no sé, el año antepasado hicimos una cosecha, una siembra en conjunto, ¿no?, con todos los integrantes del PUM. Digamos, como experiencia fue buena. Ahora como producción me parece que no faltó algo. No sé si tiene que ver con el agua, tuvo que ver con que la tierra no estaba bien abonada o qué, pero me parece que eso no, o sea, en el campo tenés que ver que las cosas, o sea, te da buenos resultados, si no es mucha pérdida de tiempo, aparte de dinero, ¿no? Pero en el caso de la fruta fina, por ejemplo, vos empezaste en el más o menos en el año 97, hasta ahora habrás cultivado distintos tipos de fruta fina. ¿Qué experiencia tenés de todo lo que has hecho hasta ahora con respecto a eso? Y la experiencia te da que bueno, hay frutas más rentables y otras no tanto. La cereza es una de las rentables, digamos, y la otra es la frambuesa. La frutilla es rentable, pero lo que tiene es que es una fruta que tiene 3 años de duración, digamos, de producción buena. Como les dije, yo la plantación que hice, una plantación importante, al año se la comieron las ovejas, así que mucha experiencia en eso con el tema de los animales no lo pude tener. Si bien he tenido en otras oportunidades algo, pero no una cantidad importante como para saber realmente hasta dónde conviene o no. Y comercialmente tiene muy, muy buena salida. Pero el tema tiene que ver también en la zona. Si tenés que contar con... Tiene un poco más de... O sea... Requiere un poco más de riego. Y imagínate, está teniendo bastante problema con el tema del agua. Así que, bueno... Un tiempo atrás estábamos en emergencia hídrica, el Saturnino, que es el lugar donde nosotros vamos. Hicieron algunas obritas y eso hizo que saliéramos de eso, de emergencia hídrica. Pero el agua que se hizo no alcanzó, no alcanza. Para la producción no alcanza. Entonces me parece que los trabajos son otros los que hay que hacer. No. Si bien estuvo un poco... O tiene que ver un poco que hay un poco más de agua, pero no alcanza, para producir no alcanza. Ajá, dos preguntas, Orlando. Una, ¿la frambuesa necesita mucho riego? Necesita más o menos toda la plantación, sí. Todas las plantaciones más o menos necesitas en tierras como Machín, más o menos 150.000 litros por hectárea. Por hectárea. Sí. Entonces eso lo tenés que dividir por lo que vos tenés. O sea, ¿un riego periódico o distanciado? ¿Cómo es? No, en verano sí. Son periódicos. Pues, son todos los días. Cuento por ahí mi lo mío. Terminábamos de cosechar. Determinadas, no sé, 3, 4 de la tarde. Y ya a las 6 le están mandando riego, y eso es todos los días. El otro día también fuiste, cosechaste y ya y dejaste a esa hora y la demanda claro. Sí, sí. Y perdón, la frambuesa es la que más requiere de la fruta fina o no? No tengo bien de cuánto necesita cada planta. Lo que sé que en todas las plantaciones, más o menos ahí anda, por hectárea es eso lo que requiere. La frutilla también necesita una cantidad importante. No te puedo decir en este momento por hectárea si requiere de 150.000 o un poco más o un poco menos. Eso no lo tengo porque bueno, no pude sacar la experiencia porque me la comieron los animales. La otra pregunta que me quedó colgada es, por ejemplo, frambuesas, variedades, ¿cuántas y qué cualidades cada una, ¿no? Por ejemplo, la más rentable y la más conveniente en la zona, creo que el Ayoneman. Porque es una fruta, si bien para trabajarla, digamos, en fruta fresca, no aguanta mucho el si se quiere, el manoseo. Pero es la fruta más sabrosa, más jugosa y que anda para todo. Anda para conserva, anda para los jugos y para los dulces. Como jugosa, es la más jugosa que hay y más sabrosa, digamos. Hay otras variedades que depende para qué, como que son mejores, pero tienen un solo objetivo, digamos. No, por ejemplo, dulce. Si es para dulce, es dulce. Es para exportación y que bueno, se aguanta el manoseo, que es una variedad nueva, pero así para comerla así fresca, no es rica, digamos. Es una frambuesa, pero no es la más sabrosa. En cambio, la Yonema tiene todas las condiciones. Estamos aprendiendo sobre fruta fina. Y bueno, y mientras saboreamos unas ricas frambuesas, con la imaginación, lo que sea. Soñamos. Por supuesto. Este sueño se plasmará en esta temporada cuando venga el momento de cosechar. Vamos a escuchar Samba para Olvidarte por Mercedes Sosa y Diego Torres. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existe? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvidame. Da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Se nos fue Mercedes Sosa. Ah, qué interpretación, y Diego Torres. Realmente una gran interpretación. Dan ganas de escucharlo. ¿Sí? Pero sabes que yo también quiero seguir escuchando a Orlando. Pero por supuesto, aparte habíamos quedado en el tema de las variedades que hay de fruta fina, en este caso la cereza, cuál es más rentable, lo que sirve para dulce, para jugo. Qué importante, ¿no? Conocer. Sí. ¿Cuántas variedades están calculadas? ¿Tenés idea, Orlando? ¿O cuántas conoces vos? Hay cuatro o cinco de las que yo más o menos conozco. Las otras no sé si hay más. Ahí está la Autumn Breeze, que es refloreciente. Hermitage, que creo que es una de las que se está tratando de exportar porque aguanta más el lo que te decía hace un rato, ¿no? Sí. Un poco más el manoseo, digamos, para clasificar la fruta. Porque claro, cuando vos exportás, lo que haces es clasificar. Y ese manoseo, digamos, no lo aguanta la Shoneman, por ejemplo. Autumn Breeze un poco más, pero la Shoneman no aguanta muchos campos, muchos movimientos. Por eso es más jugosa, más blanda. Más... O sea que la que más se exporta o que se está tratando de exportar es la Hermitage. Una cosa que se me ocurre preguntarte es que, por ejemplo, exportación, ¿no? Es una fruta fina, parece frágil, ¿no? ¿Cómo se la arreglan respecto a cómo para que esa fruta llegue bien y qué inversión hay que hacer, ¿no? Porque me imagino que si la querés mandar a Arabia, por ejemplo. Por el momento el que está trabajando es un clúster de fruta fina, de los cuales creo que hay una cámara en Magin que es de frío positivo, que es un enfriamiento. Sí, eso sí. Ni bien la sacás de la planta, la tenés que llevar urgente ahí, entonces ya la enfrías. Uh-huh. De ahí, bueno, va a empaque y todo eso. O eso que, como te decía, la Shoneman, todas esas cosas no los aguanta, porque es más blanda. Por eso que es más jugosa también, cambio la Hermitage, es más una fruta seca. Entonces, al ser más seca, aguanta todo ese proceso. Y bueno, hay un montón de pasos, ¿no? Se saca la fruta más entera, digamos, más verde, como toda cosa, claro, como toda fruta, claro. Viste que para que aguante eso, se saca casi pintón en medio lado, entonces en el empaque y eso, este, cuando llega a la mesa, llega madura. Entonces todo ese proceso. ¿Y ese empaque es, este, tiene algo especial? O sea, y son cajas especial, caja especiales, caja que ya está. Este, ya. Esto es un paso, de los cuales nosotros acá en la zona, por lo menos yo y muchos productores chicos, es imposible hacerlo. Claro. Se requiere un montón de pasos que no. Si bien el precio que te pagan es muy bueno, pero las condiciones que uno tiene y exacto, todos los requerimientos que te dan, este, es imposible cumplir. Entonces, ¿y vos en este momento tenés planeado o estás trabajando con alguna variedad de frambuesa? Schoenemann. Tengo Schoenemann, tengo Tom Bliss y otra variedad nueva que también es refloreciente, que no me acuerdo en este momento, que también es muy similar a la Tom Bliss. Son una fruta no del todo sabrosa, pero bueno, tiene buen color, que es más que nada para hacer conserva, o sea, hacerla natural. Son frutas más duritas, entonces aguantan más. Y son las que yo estoy trabajando en frambuesa. ¿Y qué sueles hacer con esas frambuesas que cosechás? Por el momento, este, la estoy llevando a la feria. Ajá. La llevo en fresco y bueno, se venden ahí, y después algo de jugo. Este año que pasó arranqué con jugos naturales. Qué bueno. De frutas finas y de frutos silvestres, los cuales trabajé bastante bien. Si bien uno anda esquivando, porque bueno, necesitas para elaborarlo, una fábrica, un lugar donde elaborar, y la elaboración tiene que, digamos, el local tiene que estar habilitado por bromatología. Entonces bueno, eso, son pasos que tenemos que seguir trabajando. Claro, porque no es tan sencillo, ¿no es cierto?, para un productor empezar en forma casera. Por eso la idea de formar una cooperativa, ¿no es cierto? Exactamente. A eso es lo que iba, ¿no? O sea, porque nosotros empezamos o terminamos vendiendo la fruta a un precio mucho más bajo de lo que podríamos sacar, porque la tenés que vender en fresco, o sea, venderla así, ya sea por tambores o por cajitas, pero no podés sacarle el famoso valor agregado porque no la podés elaborar. Ya los dulces nomás, los dulces, si vos haces dulce, no los podés comercializar. Obviamente comerlo, porque es el dulce que lo hace la abuela, todo, pero comercialmente requiere de una matrícula y eso no lo podés hacer hasta no tener un lugar habilitado, con todo lo que te requiere bromatología, ¿no? ¿Y qué sueños tenés, Orlando, con tu fruta fina? ¿Qué pensás que vas a hacer? ¿Vas a cambiar la historia? Y estamos en eso, le estamos buscando como se dice, la vuelta, ¿no? Poder llegar tanto mi producto como el de otros vecinos, ¿no? Por eso el tema de la cooperativa, de PUM, que podemos aprovechar todas esas herramientas que nos da una cooperativa y poder llegar, ojalá sea al mundo, ¿no? Pero ya que mandemos para toda la Argentina, estaríamos medianamente un poco más satisfechos. ¿Cómo no? Claro que porque sí. Porque nuestro producto, no es que lo digamos nosotros, ¿no? Obviamente que siempre uno dice que el nuestro es el mejor, pero lo dicen muchos paladares muy finos, que bueno, la fruta de acá es la mejor. Entonces, bueno, mucha gente viene a buscar nuestros productos. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar eso para poder salir a que no requerimos de ni una oferta ni una cosa para que se venda. Simplemente decir que es de nuestra zona y se vende prácticamente solo. Pero tenemos que llegar a ese mercado. Sí, porque vos fijate que solamente probar una manzana que sí. No ha sido tratada de ninguna manera, una manzana silvestre, sí, tiene un sabor que a lo mejor en otros lados, en una ciudad, la gente no la ha probado, uh-huh. ¿No es cierto? Y hace la diferencia, ¿no? Así que algo que nos da la tierra tan ricamente, que tenemos que saber aprovecharlo. Sí, yo estuve en estos tiempos por estas otras razones que no mencionaba hace rato, familiar o como lo quieran, estuve en la ciudad de Neuquén, ¿no? Y uno siempre va siendo como se dice, ¿no? Embajador de su eso. Entonces uno anda viendo, o yo siempre voy viendo qué más uno puede hacer con nuestro producto. Y estuve en una feria grande que se hace ahí en la ciudad de Neuquén. Y me puse a charlar con una gente ahí que tenía algunos productos, algunas cosas. Entonces, primero empecé una simple charla de a dónde traía sus productos, si eran de ellas, si le gustaría comercializar algún otro producto de algún otro productor. Y la señora de primero me dijo, no, yo trabajo con algunos productos, pero no me gustaría, o no quiero trabajar con otros productores. Entonces yo le digo, y si yo le diría, le digo, de Bolsón, le digo, ¿qué me diría usted? Entonces cuando yo le dije Bolsón, me dijo, ya tenés, tráemelo. Entonces... por eso, a eso es lo que iba hace rato. O sea, una cosa que yo le diga, bueno, mirá, soy un productor y te necesito vender, y medio como que cuando yo le dije que de Bolsón, no seguía más. Ella me dejó todos los mails, me dejó los teléfonos, y que ahora en temporada me iba a llamar por toda la producción que... No sé, me empecé a contar un poquito, le digo, mira, ahora estoy viendo, le digo, no, en este momento no tenemos, le digo, nosotros toda la producción no es una gran cantidad que tenemos y la sacamos toda en temporada, le digo, o sea que termina la temporada. Es como una marca registrada, ¿no? Decir, es de Bolsón, o de la comarca, ¿no? Tanto fruta fina como miel, ¿no es cierto? Y tantos otros productos tan buenos que hay en esta zona. Me encargaron, lo que más me encargaron fueron hongos, nueces y todos esos frutos secos. Y cuando le dije que nosotros estábamos preparando, bueno, una cooperativa y que queríamos trabajar con el tema de la pulpa de mosqueta, dice, cuando tengas, llamame, que con esos productos sí quiero trabajar. O sea que si tenemos un sueño, si queremos proyectarnos con eso que tanto nos apasiona, que nos gusta, sí, lo podemos hacer. Y sí, aparte tenemos conocimiento, sí, materia prima, al alcance de la mano, el costo no es muy grande, ¿no? Cada uno puede desde su lugar, sí, aportar un granito de arena, ¿no es cierto?, en un sueño colectivo, que es poder comer sano, poder comer de nuestra tierra, poder disfrutar de eso que la tierra nos da, que la naturaleza tan generosamente nos brinda. Exacto. Porque no solamente lo que sembramos, sino también lo que está, los silvestres, ¿no? Cuando hablamos, claro, estábamos hablando de hongos, claro, estamos hablando de mosqueta, ¿eh? O sea, cuántas cosas ricas tenemos, uh-huh, para disfrutar. Orlando Rebaín, un hombre que sueña. Así es. Griselda, Miguel, Marcos, Javier, también soñamos. Todos soñamos acá. Bueno, vamos a cambiar la historia. Y por lo menos una parte. Bueno, hemos llegado al final de aparte tenemos la posibilidad de salir al aire con tantos medios de comunicación, tantas en redes, que es importante también que esto conozcan y se prendan aquellos que también tienen un sueño, ¿no? Porque yo no creo que los únicos locos que estamos soñando somos nosotros. Para nada, contagiémonos unos con otros. Así es. Y llegamos al final. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte. Gracias a ustedes por poder comunicar lo que uno por ahí sabe o lo que está pasando o lo que de afuera están requiriendo de nosotros. Así que me parece que es una buena oportunidad para poder decir lo que estamos haciendo. Exactamente. Acordémonos que el año bisiesto. Año bisiesto, sí. Hay que trasplantar. Sí, no. No. No. No. Hay reposo. No, pero este año. Ah, este año. El año bisiesto. Este año sí. Ah, este año. Ah, bueno, sí, el año que viene es bisiesto. Este año hay que empezar. Sí, el año que viene no. No, nada. No. Bueno, gracias Orlando. Y vamos a la música. Gobernador Virasoro por el Chango Pacífico. Esto tiene un marco muy apropiado. Ah, empezamos a escuchar los sonidos del campo. Exacto. Virasoro se fue. Qué bueno, che, qué marco, ¿eh? Y nos vamos nosotros también. Así es, se cumplió el tiempo y nos pasamos. Nos pasamos, bueno, bueno. Chicos, chau, chau. Hasta la próxima, en cualquier lugar y en cualquier día momento de la semana. Estaremos con Sembrando Sueños. El programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallorca. Donde los sueños se hacen realidad. Chau, chau. Chau, chau. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón, lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores. Y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños.